El siguiente se titula Sucesiones y series geométricas. Este epígrafe lo que hace es recordarnos lo que es una serie o progresión en geométrica y en aritmética y las formulitas. Por ejemplo, si tú tienes algo que es 100.000, 110.000, ¿eso veis que es un incremento del 10%? Y le metes otro 10%, 121.000, y le metes otro 10%, 133.100, etc. Eso es una renta geométrica. Porque para pasar de un término al siguiente, tienes que multiplicar por un mismo número. ¿Por qué numerito has tenido que multiplicar a 100.000 para llegar a 110.000? ¿Veis que has tenido que multiplicar por 1,1? Pues ese numerito se llama razón de la progresión geométrica. Las geométricas son importantes porque las vamos a manejar bastante. Si las representas, es una exponencial lo que obtienes. Bueno, pues aquí os hablan de todo esto, de lo que es una serie geométrica y aritmética, y lo que nos interesa es esta formulita, que es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. La vamos a llamar Sn. Si tú tienes n términos que sumar, que son a1, a2, así hasta an, y estás en una progresión geométrica, y al a1, que es el primero, le llamas a, y los demás se obtienen multiplicando por r todo el rato, el siguiente ¿quién será? A por r, el siguiente ¿quién será? A por r al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Cómo obtengo la suma de los n primeros términos? La suma de los n primeros términos es igual a a, que es el primero, por 1 menos r, que es la razón, elevado a n, que es el número de términos, dividido 1 menos la razón. Esta fórmula, cuando n tiende a infinito, se transforma en la siguiente, que es la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica. Y es que S es A partido de 1 menos R, siendo A el primer término y R la razón. ¿Y por qué me cuentas todo este tema de las geométricas? Pues porque luego, para las fórmulas que voy a sacar en el siguiente epígrafe de rentas, lo voy a necesitar.